Estamos con un niño que fue, pertenece a una familia afectada de la colonia. Él se llama Ricardo Amado y nos va a platicar un poquito acerca de qué fue lo que pasó y en qué momento pasó. Ricardo, ¿en qué momento viste o sentiste que el muro se venía abajo? Pues yo vi cuando apenas íbamos a desayunar, calentaron el agua y se vino todo, se escuchó y todos nos salimos de la casa porque el gas empezó y empezó a salir todo el gas, así que todos nos salimos de la casa. Mi hermano, el más chiquito, se quedó como traumado y yo lo jalé y nos fuimos por un lugar, pero nos fuimos cuando estaban bien las lluvias y el aire. Y nos fuimos para la casa de mi abuela, que ahí fue donde nos dieron ropa para que nos cambiáramos porque íbamos llenos de lodo. De ahí nos cambiamos a otra casa porque se fue toda la barda. Pues definitivamente la casa de Ricardo, así como de toda su familia, está destrozada, los muros de la cocina, los muros de la recámara, y bueno, pues están preocupados para ver cómo se va a ir solucionando este problema. Bueno, estamos ahorita en su propiedad, en el patio, y está llena de lodo, por lo que vemos, hay mucha gente trabajando para sacar el lodo. Pasamos por su cocina, también la cocina está llena de lodo. Platíquenos, ¿cómo vivieron ustedes los vientos y el agua aquí en Duraznos? Pues ahora sí, a lo que está, lo que ustedes están mirando, y ya quedó en zona de riesgo, porque se da cuenta, desde más arriba ya se partió a la mitad del cerro, y en otro posible que venga otro huracán, se viene para abajo, y entonces sí. Soy Erlindo López Bazán, mi comunidad se llama Duraznos. ¿Cómo es que vivieron ustedes estos vientos y la lluvia? ¿Cómo les fue a ustedes? Muy espantoso, muy espantoso. Estábamos tapados ahí con láminas cuando se vino el cerro. Venían nosotros. Corrimos. ¿Qué hicieron ustedes? Corrí nada más. Ahí dije, Pepe, ¿cómo que es mi comadre? Venía todos sobre nosotros. Me venía que te diga que salgan, sí, de volar. Entonces corrimos, pero venía el bolote de sobre nosotros, y a unos. Apenas dio tiempo de cerrar la casa.